Raúl Sahagún, muy buenas. Hola, buenas noches. Ya te hemos escuchado antes, que no tenías un millón y medio, ¿es? Sí, sí, millón y medio de dólares. Que eso, ¿a eso ha subido? A eso ha subido el Superman, el número uno, pero ¿cómo un ejemplar de un cómic de Superman puede llegar a valer eso? Hombre, en teoría, alguien de aquí lo debe de tener, por favor, si alguien lo ha traído, que nos lo pase, nosotros se lo cuidaremos el tiempo suficiente como para... Como para venderlo, el tiempo suficiente como para venderlo. Hombre, iba a decir que para salir corriendo, pero bueno, va, algo haremos. Pero sí, sí, hablamos hace apenas un mes del salto cualitativo de 325.000 dólares al millón y que íbamos a empezar ahí una pequeña puja y realmente hemos llegado ya al millón y medio desde que se puso en subasta. Fueron aproximadamente unos 90 segundos hasta que se vendió. Sigue sin saberse quién ha sido, claro. Con lo cual, pues bueno, cuando se identifique ya lo podremos ver. Pero para que alcance ese precio necesita unas ciertas condiciones especiales, físicas, de conservación. Las fotos, han enseñado media docena de fotos. Es el equivalente a haceros una pequeña idea de coger un libro, lo sacáis de la librería, lo abrís, lo leéis una sola vez, lo guardáis durante 70 años y que se mantiene completamente impoluto. O sea, si alguien ha tenido la suficiente imaginación o la suficiente visión para guardarlo en una bolsita en su casa después de múltiples traslados y después de sufrir madres, que eso también es, para el tema del cómic es muy complicado, sobre todo cuando tienes que hacer espacio para poner otras cosas, un ejemplo, libros, apuntes, estas cosas, y bueno, pues lo guardo el tiempo suficiente como para que alcance ese valor. Ha llegado el equivalente a los cromos, ¿no? Que también es una cosa que en Estados Unidos funciona mucho, y se han llegado a pagar 2-3 millones de dólares por uno. Pues en este caso, visto el panorama, no faltando mucho antes de acabar la temporada, tenemos otra sorpresita. Uno de los autores españoles, de los dibujantes españoles preferidos por nuestros oyentes, amigo del programa, pero de talla internacional, vuelve a estar de enhorabuena, Salvador Larroca. Exactamente, se acaban de conocer los premios Eisner, que son como los Oscar en el mundo del cómic. Tenemos 3 españoles nominados, Salvador Larroca como mejor portadista en Invencible Iron Man. Tenemos también a Ken Nimura como mejor obra juvenil, aunque soy una mata gigante, además muy interesante, muy curioso. Y bueno, pues también Jesús Saiz con Brave and the Bold como mejor número único, con lo cual bueno, esperemos que en un par de mesitos como mucho ya tendremos los ganadores y esperemos felicitarlos otra vez, no solo por la nominación sino por el completo. Y felicitamos otra vez a León, 1100 años del Reino de León, que también está en cómic. Exactamente, todos habéis tenido en vuestras sillas, según habéis llegado, un cómic editado la Fundación. Realmente hay que agradecerles el que tengan historia en modo cómic. Bueno, acaban de publicar. Repartido por todos los colegios, miles de ejemplares. Exactamente, han publicado 6.000 ejemplares, que para que nos hagamos una pequeña idea, significa más tirada que tiene Spiderman cada mes. Spiderman ronda 4 o 5.000 ejemplares al mes, sin embargo, a Defensus Imperator ha tenido 6.000 ejemplares que están distribuidos en León, Zamora y Salamanca, en todas las bibliotecas, colegios, para que los más jóvenes se acerquen a la lectura. Si queremos que, volvemos a lo mismo, si queremos que un chaval y la gente joven se acerque a la lectura y a la historia, es a través del cómic, es mucho más cercano. Además han hecho una cosa muy buena, que es incluir terminología, tanto en castellano como en leonés, para que se puedan acercar, y bibliografía, para que todo el que le haya picado la curiosidad, además de tener a sus profesores, a sus maestros y a sus padres, se acercan a libros un poco más serios para que puedan investigar. Es una cosa muy interesante y que animamos a todos los ayuntamientos y todas las regiones que imiten al Reino de León en esta iniciativa. Y bueno, pues todo lo que sea historia y cómic de una manera amena y divertida, vamos a seguir apoyándolos pero hasta el final. Lo hace Sahagún desde Salamanca y desde allí se ha venido hasta aquí el rey del cómic del Reino de León. Raúl Sahagún, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a todos.